Realmente estamos desolados porque para nosotros ha sido un golpe muy fuerte que nos haya dejado nuestro hermano Nazareno. Realmente un hermano para todos nosotros. Él empezó su lucha desde muy pequeño, desde muy joven, con Germán Canué, caminando toda la pampa y recuperando lo que quedaba de la cultura Ranquel y sobre todo de la historia Ranquel y de nuestros hermanos, tratando de organizar las comunidades, junto a los loncos que comenzaron toda esta lucha. Él estuvo en el comienzo de todo y fue uno de los referentes que tomaron la posta de Daniel Cabral para seguir con el lenguaje cuando se jubiló Daniel. Y bueno, siempre estaba ayudándonos, siempre estaba sacándonos de las dudas, enseñándonos, porque yo creo que el objetivo y el sueño de él era que en todas las comunidades se vuelva a hablar la lengua Ranquel. Como nunca debió dejar de hablarse. Hoy nuestro hermano Nazareno Sarrayno emprende el camino al Comemalal, y a pesar de estar doloridos porque los vamos a extrañar muchísimo, estamos en paz porque sabemos que nuestros Cuiviquechés, nuestros ancestros, lo van a estar esperando. Y lo van a recibir con mucho orgullo por toda la lucha que él realizó en este mundo y por lo que él significó para el pueblo Ranquel. Así que vamos a estar acompañándolo, sufriendo estos días con sus deudos, con su familia, pero en paz porque sabemos que él emprendió ese camino y él va a estar allá esperándonos en el Cumemalal para cuando nos toque a nosotros algún día emprender el mismo viaje. Amuchimay, hermano Nazareno.